Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy como siempre y hoy sí con mi compañero Félix. Hola. Estamos en Mallorca, ya lo sabéis. Hace no mucho tiempo nos escapamos durante un solo fin de semana a Mallorca e intentamos aprovechar al máximo el tiempo allí para descubrir todo lo posible sobre la isla y contároslo todo aquí, en Español en Pijama. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a pasear por Palma de Mallorca, la capital de la isla, mientras os contamos cómo organizamos nuestro viaje, cuánto nos ha costado y si tomamos buenas decisiones para nuestro viaje, para que de esa forma puedas aprender de nuestros errores o no, anotar buenas recomendaciones sobre la isla y descubrir cuánto podría costarte un viaje como este a Mallorca. ¡Vamos allá! Como ya he dicho, estamos paseando por Palma de Mallorca. Íbamos desde nuestro hotel hasta la catedral y por el camino nos encontramos con algunas cosas muy interesantes. Esta ciudad es muy parecida a cualquier ciudad de la península. Hay, por supuesto, cosas especiales y propias de Mallorca, pero en general no es como los pueblos de Mallorca. Esta ciudad se parece mucho más a las ciudades peninsulares. Bueno, respecto a cómo organizamos nuestro viaje, lo primero que quiero decir es que este viaje surgió de repente, estaba aburrida en casa, bueno, no tengo mucho tiempo para aburrirme, pero a veces, cuando no sé qué hacer, miro en las páginas webs de vuelos y de viajes, qué se puede hacer, y encontré que había unos vuelos muy baratos a Mallorca, así que decidimos irnos a pasar el fin de semana, que son los días que no suelo tener clases. Así que estuvimos 3 días en Mallorca. Resulta que por 100 euros, ida y vuelta, los dos, pudimos irnos a Mallorca, eso, 3 noches. Estuvimos simplemente un fin de semana. Aunque lo cierto es que para ser vuelos tan baratos, los horarios eran muy buenos. A veces ocurre que los vuelos baratos salen muy temprano por la mañana. Entonces te preguntas, ¿para qué he pagado una noche de hotel para irme por la mañana muy temprano, no? No fue nuestro caso, tuvimos la oportunidad de llegar a mediodía a Mallorca y marcharnos por la noche bastante tarde, así que muy bien porque pudimos aprovechar tanto el viernes como el lunes para estar allí. La cosa es que los vuelos, al menos en España, suelen ser muy baratos. Creo que el problema o el gasto principal de un viaje siempre reside en dónde te vas a quedar en lo que es el alojamiento. Entonces, nosotros nos quedamos un fin de semana, es decir, nos quedamos 3 noches, y nos alojamos en el hotel Isla Mallorca and Spa. ¿Y por qué nos quedamos en este hotel? La razón fue porque queríamos alojarnos en un hotel que tuviera un buen acceso y pudiéramos recorrer toda la isla en el menor tiempo posible, porque al final íbamos solo 3 días y queríamos ver el mayor número de pueblos y de playas y probar el mayor número de cosas posibles. Entonces descubrimos que en Palma había hoteles que estaban bastante bien de precios y además estaban comunicados perfectamente a través de la autovía que hay en Mallorca, que os podemos adelantar ya que las carreteras en Mallorca están muy bien. Por ejemplo, en Tenerife sí es cierto que hay algunas zonas que tienen muchas cuestas y muy elevadas, es todo lo contrario a Mallorca. Y entonces elegimos alojarnos en este hotel que las 3 noches nos costó 285 euros. Hay que decir que este precio, por supuesto, no está incluido ni el desayuno ni la comida. Creo que si decidías que todos los días querías desayunar en el hotel, te costaba unos alrededor de 10 euros cada día. Pero a nosotros nos gusta probar las cafeterías locales y nos gusta probar otras cosas, no tanto comer en el hotel. Entonces decidimos comer fuera. A mí la verdad que el hotel me gustó mucho. De hecho, nos dieron una habitación mejor, imagino que porque estaban libres. Pero es cierto que yo no suelo ir mucho a hoteles, suelo alquilar más apartamentos. Pero Mar, tú que tienes más experiencia en hoteles, ¿a ti qué te pareció el hotel? ¿Te pareció que mereció la pena o cambiarías? No, a mí sí me pareció que mereció la pena, el hotel me gustó muchísimo y además nos trataron muy bien. El precio no es lo más económico posible, pero también hay que tener en cuenta que nos quedábamos en Palma de Mallorca y cerca del centro. Entonces creo que estaba muy bien y sí, me gustó mucho el detalle de que nos dieran una habitación mejor. Creo que el hotel está un poco antiguo en algunos aspectos. Algunas cosas de las habitaciones son un poco más antiguas de lo normal, pero en general me pareció que estaba muy bien y nos trataron de maravilla. Y por supuesto, lo que más me gustó del hotel fue, efectivamente, el spa. La verdad que esa experiencia no me la esperaba, porque a pesar de, como bien dice su nombre, el hotel tiene un spa, pero cuando llegamos, la persona que estaba en recepción nos dio algunas indicaciones y una de ellas fue una información que se me quedó a mí grabada en la cabeza. Y es que dijo, si queréis ir algún día al spa, por 9 euros podéis hacerlo. Hasta las 9 y media, que es cuando cierra, podéis ir cuando queráis. Tenéis que llamar a este número. Y me pareció raro porque pensé, bueno, el spa, 9 euros y te tiras una hora y media. Y yo la verdad que nunca había ido a ningún spa, pero se me quedó ese dato. Total, que un día llegamos y se lo pregunté, le dije, mira, el spa, ¿hasta qué hora era y cuánto costaba? Y me dijo, mira, pues si llamas de aquí a media hora, puedes ir todavía y cuesta 9 euros por persona. Claro, 9 euros a las personas que están alojadas en el hotel. Claro, pues ahí nos pusimos las chanclas. Bueno, de hecho no nos pusimos las chanclas porque no teníamos chanclas, solo teníamos bañador, no teníamos toalla. Pero afortunadamente en el hotel nos dieron de todo, nos dieron el gorro, nos dieron unas chanclas desechables. Por lo tanto, por ese lado a mí el hotel me pareció magnífico. Y estuvimos en el spa. Iremos dejando algunas imágenes para que sepáis cómo era el spa del hotel. Ahora, Mar, o sea, ¿tú has ido a algún spa? Yo no he ido a ninguno. A mí me gustó mucho la experiencia, me pareció muy curiosa. ¿A ti qué te pareció? Me gustó muchísimo. Yo he estado en varios spas, es la verdad, diferentes spas de hoteles. Y en Tenerife estuve en el spa del hotel del Hard Rock. Es el mejor spa en el que he estado nunca, a pesar de que, según me dijo mi amiga, con la que fui al spa, no estaba en su mejor momento, pero tengo muy buenos recuerdos y me parece que es el mejor en el que he estado. He estado en algunos muy buenos, pero creo que este, por 9 euros, no tenía nada que envidiarle a otros. Tenía de todo, estaba muy bien cuidado, eso me parece muy importante. Todo estaba muy limpio, todo estaba muy bien, no tengo queja. Entonces, sí, hay spas mucho más grandes, mucho más. No sé tampoco cómo será con el aforo al máximo. Había gente, pero no había mucha gente. Tal vez si hay más personas puede ser un poco más incómodo. La piscina no era muy grande. Bueno, es una valoración comparando este spa con otros en los que he estado y que considero que son mejores. Pero este me gustó muchísimo, el vestuario estaba muy limpio, tenía de todo también, bastante espacio y me pareció una experiencia estupenda, sobre todo teniendo en cuenta que estábamos reventados de tanto caminar, de tanto andar, yo también de conducir y bueno. Y ahora que hablas de conducir, y es que esa fue una de las características del viaje, y es que nosotros decidimos alquilar un coche para pasar esos 3 días en Mallorca. Sé que hay mucha gente que está muy acostumbrada a alquilar coches. Yo, por ejemplo, cuando he viajado no he estado tan acostumbrado, pero ahora veo las tremendas ventajas que hay en alquilar un coche. Entonces, cuéntame, ¿cuánto costó el coche? ¿Tú crees que merece la pena? ¿Compensó? ¿No? Creo que sin coche ahí no hacíamos nada. Depende de lo que tengas planeado hacer por la isla, puedes tomar una decisión u otra, pero creo que en nuestro caso movernos con transporte público no era una opción factible porque las cosas están lejos y en 3 días no hubiéramos podido visitar prácticamente nada de lo que visitamos porque el coche nos ayudaba muchísimo a desplazarnos hasta muy lejos, a recorrernos la isla y hacerlo en el menor tiempo posible, por supuesto. Seguro que hay un montón de excursiones organizadas a todos los puntos de interés a los que, por supuesto, fuimos en Mallorca. Sin embargo, necesitas mucho más tiempo para desplazarte de un lugar a otro y para organizar esas excursiones. Y al final también acaba siendo más caro. Entonces, si conduces, no te da miedo y creo que el coche es una excelente recomendación. Además, no es caro, no alquilamos el coche más barato. Hay una cosa que siempre hacemos cuando alquilamos un coche y es fundamental, y es que el coche esté a todo riesgo. Pase lo que pase, no tendrás que pagar más. Y otra de las cosas que yo suelo hacer es alquilar un coche con depósito lleno. Es decir, me dan el depósito lleno y lo único que tengo que hacer es devolver el coche con el depósito lleno. Simplemente pago la gasolina que utilizo. Pero no nos gustan los coches con límites de kilómetros y esto en una isla tal vez no es tan importante, pero si alquilas un coche en la península y quieres visitar varios pueblos, si tienes un límite de kilómetros, cuidado, porque puede salirte la broma mucho más cara de lo que esperabas. Entonces el coche nos costó, redondeando al alza, tirando hacia arriba, 98 euros por 3 días, más la gasolina que echamos el último día, después de esos 3 días, recorriéndonos la isla. Bueno, fueron 3 días, tampoco pudimos recorrernos toda la isla, pero fuimos a donde quisimos, sin preocuparnos por eso. ¿Y cuánto nos costó la gasolina del último día? Ahora que lo pienso, deberíamos habernos fijado cuántos kilómetros hicimos, porque si hay un marcaje cuando coges el coche y luego cuando lo dejas, y aunque no sepamos decir los kilómetros exactos que hicimos, sí cogimos mucho el coche y al final lo que pagamos de gasolina para devolverlo con el tanque completo fueron 34 o 35 euros aproximadamente. Entonces podemos decir que el coste del coche todo el fin de semana fue alrededor de unos 130 euros. Por supuesto, pienso que merece mucho la pena porque la cantidad de sitios que vimos, con la comodidad de ir a cada sitio en el horario en el que nos convenía, eso no lo puedes hacer con el transporte público. Por ejemplo, está bien que sepas que en Mallorca hay un tren que es de madera y pasa por los pueblos de la Sierra de Tramuntana y los puedes visitar y pasar un tiempo en cada pueblo. Ese tren cuesta alrededor de 36 euros y echas la mañana. Y está bien si no tienes transporte, pero por ejemplo nosotros pues estuvimos en un pueblo, luego cogimos el coche porque se nos apeteció ir a otro, luego lo cogimos y porque queríamos comer en este. Eso al final a base de autobuses o incluso taxis te sale un ojo de la cara y creo que no merece tanto la pena. Creo que la mejor recomendación sobre Mallorca, y creo que en general sobre muchas de las islas, tanto en Canarias como en Baleares, es alquilar un coche. Creo que te da muchísima libertad y te ayuda a descubrir. También con tu coche puedes descubrir algunos rincones escondidos o secretos de la isla. Y bueno, lo que has comentado del tren lo veremos y hablaremos mucho más de ese tren porque tiene una historia muy, muy bonita y muy interesante. Claro, me gustaría añadir que pasa todo lo contrario cuando vas a una gran ciudad. Es decir, si vas a Madrid o a Barcelona y vas un fin de semana, yo te diría, a priori, si lo que quieres es hacer turismo por la ciudad, que ni se te ocurre coger un coche. Porque esto que estamos diciendo con Mallorca, si tú vas a Barcelona, te puedes volver loco para aparcar. Y al final te gastas el dinero en parking, en gasolina, el tiempo que tardas en conseguir aparcar. Y el estrés. Que la carretera está llena de gente que no sabe conducir. Por supuesto. Entonces, está la opción de que quieras visitar pueblos de Barcelona. A lo mejor, si has visitado Barcelona varias veces y lo que quieres es ir un poco más allá, por supuesto te recomiendo el coche. Pero ten en cuenta que esto es un consejo más para zonas que no son tan céntricas y con tanta aglomeración de coches, como Mallorca o Tenerife o incluso otras ciudades de España. Entonces, todo eso respecto a la organización del viaje que se hizo desde aquí. Desde aquí, por supuesto, compramos los billetes de avión, desde aquí reservamos el alojamiento en ese hotel y también alquilamos el coche. Todo eso lo llevábamos hecho desde aquí. Otra cosa que hicimos desde aquí fue averiguar qué teníamos que hacer en Mallorca, al menos tener una idea. Lo cierto es que a ninguno de los dos nos gusta mucho investigar demasiado o ver demasiadas imágenes o vídeos sobre la ciudad porque nos gusta sorprendernos y descubrir las cosas por nosotros mismos. No obstante, cuando vas a un sitio durante tan poco tiempo es imposible hacer eso porque si no al final te vas a agobiar tratando de organizarte una vez que estás allí y sí vas a ver cosas, pero no vas a poder ver lo máximo posible. Así que necesitábamos tener algunas cosas organizadas. Desde aquí teníamos clarísimo que teníamos que visitar la Catedral de Mallorca, porque es espectacular. En otra ocasión os vamos a enseñar la catedral por fuera, por dentro y sobre todo, que ya sabéis que eso es lo que más nos gusta, os vamos a contar historias muy interesantes y muy chulas que hay sobre la catedral, ¿verdad? Es que me pareció muy interesante todo lo que descubrimos sobre esta catedral y es espectacular dónde se encuentra. Eso por un lado. Y por otro lado, tomamos la decisión de visitar cuevas. Hay unas cuevas muy famosas, que son las cuevas del Drach. Casi cualquier turista que va a Mallorca va a estas cuevas porque bien se lo recomiendan en el hotel, bien se lo recomiendan en la agencia con la que contrata el viaje, pero hay otras muchas cuevas menos conocidas, igual de interesantes, igual de bonitas, diferentes. Tal vez las del Drach tienen un encanto especial. No fuimos a esas. Tomamos la decisión de ir a otra de las cuevas porque consideramos que tal vez en las del Drach iba a haber más gente. Iba a estar más masificado y una de las cosas que nos ofrecían las cuevas del Drach era poder hacer un paseo en barca, pero en este momento no se podía. Entonces era bastante parecida una cueva y otra y elegimos unas que son menos conocidas, pero muy bonitas también y donde nos explicaron de maravilla la historia de estas cuevas en Mallorca, que por supuesto os vamos a contar en otra ocasión. ¿Cuánto nos costaron las entradas, Félix, a la cueva? ¿Te acuerdas? Pues la cueva, si no recuerdo mal, eran 16 euros por persona. Y lo que incluía era un guía que te daba un paseo por debajo de las cuevas, había varios vídeos explicativos y luego ya pues salías. Y el recorrido dura alrededor de una hora, hora y media. Estas cuevas se llamaban Cuevas del Sams, que significa anzuelo en mallorquín. Y es muy interesante porque guarda una estrecha relación con algo que hay dentro de esas cuevas, que es por donde paseamos. Pero eso, por supuesto, os lo vamos a contar en otra ocasión, porque esa historia merece también un podcast aparte para que puedas descubrir por qué hay tantas cuevas en Mallorca, por qué son importantes. Me pareció de verdad una excursión fantástica. Y lo que hicimos fue ir con nuestro coche hasta allí y simplemente comprar las entradas de manera independiente. Por supuesto, en el hotel nos ofrecieron contratar esa excursión con ellos y hay muchas oficinas de turismo con las que puedes hablar para organizar ese tipo de excursiones y tal vez pues te llevan hasta allí en autobús, ya sabes, como se suele hacer en cualquier ciudad, en cualquier país. Pero nosotros teníamos el coche, así que podíamos ir por nuestra cuenta. Y después de salir de estas cuevas, tuvimos la oportunidad de ir a una cala, estuvimos en la playa y después, este fue el día en el que tomamos la decisión de ir corriendo a Calafiera para aprovechar al máximo el último día, ¿verdad? Sí, porque como bien pensaste, en ese momento, cuando estuviésemos en casa, pensaríamos, ojalá volver atrás en el tiempo, estar en el momento que estábamos en el coche a ver dónde decidíamos ir y ir a Calafiera, que nos quedamos con la espinita. Y no. Hoy podemos decir que fuimos, que lo hicimos, que aprovechamos al máximo el día y aún así me arrepiento de otros sitios a los que no fuimos, pero tampoco tuvimos más tiempo. No, creo que los otros sitios que no pudimos visitar no tuvimos la opción siquiera. Entonces, al menos no se nos quedó la espinita de ver Calafiera, uno de los mejores sitios de Mallorca. Parece que vamos, que nos han contratado como guía turístico de Calafiera, pero no es para nada así. Y para terminar el capítulo del podcast, vamos a decir cuánto nos costó un fin de semana en Mallorca. Por supuesto, aquí no estamos contando la comida, porque entendemos que la comida varía más según el lugar donde vayas o si contratas la comida en el hotel. También depende de cuánto comas. Claro, nosotros comemos muchísimo, hay personas que a lo mejor pues cenan una cosa muy ligerita y pero sí. Por supuesto. Y ya hablaremos sobre un podcast sobre la comida y que comimos muchas cosas muy interesantes. Y el precio del viaje, sin contar las comidas, contando el hotel, contando las cuevas, me gusta crear este momento de tensión que todo el mundo está pensando, cállate, pero di ya la cifra ya, fue de alrededor de 580 euros. Para dos personas. Para dos personas. Eso es importante también. Exacto. Para dos personas. Y teniendo en cuenta que alquilamos un coche que no era el más barato posible, los vuelos sí fueron los más baratos posibles, pero sí es cierto que en esos 100 euros de los vuelos se añadió una maleta, porque los vuelos más baratos son siempre sin maleta y yo dije, bueno, 80, 100 euros, pero con maleta para tener cosas y ropa. Teníamos un bolso de mano para cada uno. Por supuesto, como siempre, hay personas que van a Mallorca y se gastan 500 euros en el hotel solo en una noche y hay personas que seguramente por la mitad puedan ir. Pues por supuesto, hay opciones para todos los gustos, además, igual que de restaurantes, de excursiones, porque puedes hacer una excursión en barco espectacular. Bueno, para mí es cara tal vez, pero seguro que merece la pena y hay personas que lo podrán hacer y otras personas preferirán hacer senderismo por la isla, que es gratis. Entonces, depende mucho de qué quieras hacer y cómo lo hagas, puedes organizar un viaje más caro o más barato. Pero yo creo que en este caso es un precio medio. Nosotros ni fuimos a lo caro ni a lo barato. Para que te hagas una idea, esto es el precio orientativo de dos personas que ni han ido a un hostal barato ni han ido a un hotel de superlujo. 560 euros. Así que me parece que está bastante bien y ya te puedes hacer una idea de cuánto te puede costar si quieres visitar Mallorca en tus próximas vacaciones. O esperar a que te lo mostremos en Español Pijama. ¡Exacto! Ya tienes toda la información que necesitas. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido muchas cosas, que tengas ganas de visitar Mallorca y nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!